responsabilidad comprometida de manera ilusoria, sin ninguna sanción que castigue al transgresor. Desaparece la ley. La ley privada de sanción está privada de eficacia. Desaparece el principio de la obligación moral. Tengo derecho al pecado. Solo existe mi justicia. Quiero entregarme al placer. Me voy a vengar de todos mis enemigos. Me voy a vengar de todos mis enemigos. Mal por mal es mi ley. Ustedes son mis esclavos.